Nos situamos en la Segunda Guerra Mundial. Nos situamos en Rusia. Nos situamos en Moscú. Año 1944. En un derruido hospital en el centro de Moscú, cientos de pacientes sufren. La guerra deja sus secuelas. Sin embargo, aquel hospital era especial. Allí los pacientes tenían momentos de asueto. Había momentos a lo largo del día en la que una joven llamada Elisaveta acudía allí a verlos y a jugar con ellos al ajedrez. Decenas de jugadores, decenas de enfermos, decenas de pacientes amputados, lisiados, simplemente recuperándose de sus heridas, disputaban larguísimas partidas simultáneas contra aquella Elisaveta Víkova. Y todos la conocían, como no. Vivía en Moscú, pero no era de Moscú. Había nacido a unos kilómetros allá, hacia el este, en una pequeña localidad. Venía de Bogoyubovo, en aquel pequeño pueblo casi desconocido por el mundo, si no fuera por su famosísimo templo, la famosísima iglesia de la Intercesión, que había fundado el príncipe Andrei Bogoyubovsky. Si no fuera por esa preciosa maravilla y por esta magnífica mujer, casi nadie la conocía. Sin embargo, aquel pequeño pueblo a 200 kilómetros de Moscú era muy conocido en el hospital. Elisaveta había nacido un 4 de noviembre del año 1913, en el Imperio Ruso. Sin embargo, se había trasladado de su pequeño pueblo natal a la capital, a 200 kilómetros, a Moscú. Y allí había empezado a jugar al ajedrez. Tenía apenas 12 años. Y ya 2 años más tarde, participaba en torneos ajedrecísticos en el corazón del Imperio Ruso. Año 1938. Elisaveta Víkova se proclama campeona de Moscú. Tenía tan solo 25 años. Y le volvería a ganar una y otra vez, hasta 6 veces. Elisaveta se proclamaba campeona de la capital de todas las Rusias, campeona de Moscú. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, como a tantos y tantas ajedrecistas, marcó su vida. El ajedrez sería para ella un medio de alegrar, de hacer pasar el sufrimiento de tanta y tanta gente, que también allí en Moscú sufría la barbarie. Así Elisaveta organizaba partidas simultáneas, lecturas, clases, actividades alrededor de su pasión, de su ajedrez. Incluso torneos organizaba. Allí descubría grandes jugadores, a grandes personas y a grandes ajedrecistas que disfrutaban con ella y con sus compañeros de horas y horas de recuperación y de sufrimiento, pero por unas horas, por unos minutos, el imbuirse allí en medio del ajedrez les hacía olvidar la barbarie que les rodeaba. La guerra terminó. Había muerto Vera Mesic, la campeona del mundo. Y la FIDE organizaba el octavo campeonato del mundo. Se organizó en Moscú y ahí acudía, cómo no, Elisaveta Víkova. 16 jugadoras, 4 rusas. Y allí la campeona, la que sería la segunda campeona del mundo de ajedrez, Ludmila Rudenko, se enfrentaba precisamente contra Elisaveta Víkova y la vencía. Elisaveta también perdía contra Olga Rubtsova, la otra rusa. Conseguía tablas contra la cuarta rusa, Valentina Velova. Y ese era precisamente el orden. Campeona del mundo, Ludmila Rudenko. Subcampeona del mundo, Olga Rubtsova. Medalla de bronce, nuestra Elisaveta Víkova. Y cuarta, la otra rusa, Valentina Velova. Bueno, tercera del mundo, no está mal. Pero no era suficiente. Elisaveta quería más. Y bueno, primero había que disputar el campeonato de Rusia. Y así lo consiguió ganar. Ya lo ganaba en el 46, en el 47 y en el 50. Corría por aquellas el año 1952. Y esta vez, en Moscú, se disputaba el torneo de candidatas. Y ahí la ganadora, esta vez sí, esta vez era Elisaveta Víkova. Y ganaba así la posibilidad de retar a la actual campeona, a Ludmila Rudenko. Se disputaría en el año 1953. Y esta vez no se disputaría en Moscú, se disputaría en Leningrado. Cinco derrotas, 2 tablas, 7 victorias lo otorgaron a Elisaveta Víkova en el año 1953, el título de campeona del mundo. Y así, Elisaveta se proclamaba, después de Vera Menchik y después de Ludmila Rudenko, campeona del mundo, la tercera campeona del mundo. Sin embargo, no sería fácil después para ella. 3 años más tarde perdería, precisamente contra Olga Rubtsova. Pero lo volvería a ganar 2 años más tarde. Año 58, volvía a ser campeona del mundo. Y lo volvía a defender. En esta ocasión, 6 victorias, 5 tablas y 2 derrotas contra la ucraniana Kira Alexeyeva Zvyorkina. Sin embargo, llegaría el año 1962. Casi con 50 años, se enfrentaba contra una georgiana, Nona Gaprindashvili. Era joven, tenía apenas 20 años. Había ganado el cuarto torneo de candidatos. y se enfrentaba precisamente contra nuestra Elizaveta Vikova. Y no le dio ninguna posibilidad. Cuatro tablas. Cero victorias de nuestra Elizaveta. Siete victorias de Nona. Y ahí ya definitivamente, casi con 50 años, Elizaveta Ivanova Vikova dejaba de reinar, dejaba y perdía su campeonato del mundo. Para terminar, una pequeña anécdota, precisamente de aquel campeonato que le dio el tercer puesto, que le daba a Lyudmila Rudenko el campeonato del mundo y a Elizaveta Vikova la tercera plaza. Jugaba contra la americana Gisela Gräser. Se aplazaba a la posición y al reanudar, Gisela Gräser solo había anotado peón 5. Sin embargo, podía jugar a H5 y a G5. Desenfadada y medio despreocupada, la bella Gisela Gräser dijo G5 y le dio la derrota, y ganaba así Elizaveta Vikova. La buena era H5. Esta ha sido la reseña de Elizaveta Vikova, a la cual la FIDE ha elegido en el año 2013 como su año de celebración. Este ha sido Juan Represa para Radio Ajedrez Profano.